92.9. Radio Láser. Todo con música. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Teatro Hamlet presenta en vivo el cuento infantil más inolvidable, La Cenicienta. Auditorio del Centro Español, todos los domingos, dos funciones, 10 y 11:30 de la mañana. Admisión general, $6. Dirección, Nelson Portillo. Gran estreno, domingo 20 de octubre. Todo se arregla con solo decir, ya estamos en 1900 ayer, bidibi badibibu, ¿qué hora es? Es hora de escuchar 1900 ayer, de aquí a las 12, y todo cortesía de la estación de servicio Texaco Zurita, y también la estación de servicio Texaco en La Libertad. Buenos días, bienvenidos sean todos al programa, estamos listos. El súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en súper selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Les habla Sergio Gallardo, invitándolos a escuchar 1900 ayer, todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Láser 92.9. Well, she- Paul y Ringo, The Beatles. I saw her standing there. La vi parada allí. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a 1900 Ayer, el programa que ya trae lista la esponjita suave, delicada, porque sus neuronas así son y hay que tratarlas con mucho cuidado. Buenos días, Nati. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien. Vaya, está. Vaya, hoy estamos más despiertos. Aunque anda lacónica. No. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien, todo good. Todo good, hablando aquí. Oh, sea good. Vaya, eso está. That is richtig. That is good. Good. Va. Good. Ok. ¿Qué hay de bueno? ¿De qué vamos a hablar ahora? Hoy vamos a hablar de. ¿De surf? ¿Para usted? Yo aquí tengo un cuadernito que yo lo tenía de curiosidades. Ajá. Yo lo armé hace dos. Y aquí yo tengo uno que dice: esta banda fue censurada en Cuba en 1964, dice. Pero esto duró dos años, debido a que Fidel Castro quedó maravillado cuando lo... ¡Oh, qué belleza! Eso fue en el 64, años de octubre, que salió a la venta la canción Love Me Do. Y resulta que un día como hoy, ya Love Me Do estaba en las carteleras de popularidad, no llegó al puesto número uno, lo más que llegó fue al puesto número cuatro, pero fue el gustito que se dieron los Beatles del éxito que ya jamás soltaron. Hace muchísimos años, un día como hoy, en 1964. Mucho tiempo. Además, vamos a darle gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y también vamos a darles gracias a ustedes por su sintonía. Vamos a empezar la interacción. Y para ello, vámonos al WhatsApp. WhatsApp. Si usted quiere usar el WhatsApp, hágalo 7784-1670. Vaya, y entonces. Y entonces, dígame. Despierte. Estoy despierta. ¿Quién es la encargada de los WhatsApp? Aquí los tengo. Va, dele pues. Dele pues. Va, vamos a hablar. Pues. Aquí dicen los compañeritos. Hola, Sergio y su linda compañía. Desde Sonsonate les saluda Sergio Mena. Por favor, pongan una canción de Michael Jackson, Nature Human. También aquí desde Alabama siempre nos está escuchando. No dice su nombre, pero dice buenos días. Pero tiene unas orejas grandes lo suficientemente como para gozar el programa. José Palacios creo que se llama. José Palacios. Haciendo memoria. Sí, mire. Vaya, vena. Muy bien. Investigando yo, ¿verdad? De nuestros compañeritos. También dice: buen día, Sergio. Te quiero comunicar que la señal, ay Dios, de Radio Láser acá en Santa Ana es nula. ¿Nula? Terrible. Mira, ¿sabes qué? Para evitar todas esas cosas, cómprate una compu y entonces oínos en www.láser.com.sv. Así, o SV. o SB de vaca, cualquiera de los tres, o si no, también en mixlr.com, pleca 1900 ayer. Y así ya no habrá problema. Perfecto. Vaya. Y aquí dicen, buenos días, estimados. Por favor, ¿quieren una de like a Rolling Stone? Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Saludos. De Bob Dylan. Sí, saludos, wow, cordiales. Vaya. Uy, aquí tienen un gran texto, miren. Texto. Buenos días, Sergio, Nati, todos los 1900 maníacos ayer. Saludos desde Apastepeque, San Vicente. Quiero, por favor, me saluden a mi hermana Flor América Palacios, que ayer cumplió años. Ella y nosotros siempre te escuchamos por las recalentadas durante la semana cuando vamos al trabajo allá en el Bajo Lempa, San Vicente. La queremos mucho y que cumpla muchos años más. De parte de Alicia, Alejandro y Herbert Pérez. Gracias. Vaya, ahí está el saludo. Ya lo mandé yo. Muy bien, entonces happy birthday to you, a tu hermana, querido. Porque este es de los que toda la vida nos escucha y nos escribe desde Apastepeque. Exacto. Que me contaron que está muy, muy, muy bonito. Lo están promoviendo, tienen un montón de restaurantes y varias cosillas más. Sí, los vicentinos están contentos y los turistas internos también. Bueno, dijimos que íbamos a darle gracias a la vida. Le vamos a dar gracias a la vida porque el pasado 4 de octubre cumplió 100 años de haber nacido Mercedes Sosa. Sí. Y ese 4 de octubre es muy significativo porque en honor a Mercedes Sosa se decretó allá en Chile el Día de la Música Chilena. Me ha dado tanto, me dio dos luceros, tengo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. conmemorando 100 años de la muerte de La Negra, la cantante argentina que Latinoamérica la hizo suya, sobre todo Chile, porque el Día del Músico Chileno es precisamente el día que se conmemora la muerte de La Negra. When you got nothing, you got nothing to lose. You're a Ganador del premio Pulitzer, además de premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, Just Like a Rolling Stone. You're quite welcome. I'm not Bob, I'm Sergio. ¡Démole! 1900 ayer. Las 9:24 minutos. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Enamórate de Norteamérica. Aprovecha nuestras tarifas hasta con el 35% de descuento y viaja a Nueva York, Washington, Los Ángeles, San Francisco, Dallas o Miami y otros destinos. Tarifas disponibles hasta el 14 de octubre. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Sun Alliance. Aplican términos y condiciones. El tiempo es pasajero. Los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no. Pero los primeros 1000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1000 días de nutrición desde la gestación es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Peque, no desperdices el agua, tanto en la hora del baño como cuando te lavas las manos. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Un buen consejo para que usted vaya mucho más lejos con su gasolina inteligente. Ahí va. Comprueba la presión de tus llantas, ya que deben de estar cargadas e hinchadas a la presión indicada por el fabricante y según las condiciones climatológicas. Y ese es un consejo que te da Estación Texaco Zurita. Y Texaco La Libertad. Muy bien. El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasas de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. Para comprobarlo. Llega más lejos gracias a Texaco con Tecron. Hace mucho tiempo esa canción se escuchó en el Gimnasio Nacional cuando la Orquesta Sinfónica fue conducida por el señor Van Stein, el que hizo esa melodía, el hombre del brazo de oro. Yo voy a ver qué tan rápido tengo mi brazo. Voy ahorita a consultar con los hombres del brazo con dedos rápidos que marcan el 22-24-15-14. Vamos, vamos, vamos, para los que les encanta el ya, ya, ya. 22 24 15 14. ¿Aló? Espéreme. ¿Cómo es la cosa? Pero aquí, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Es en el 1, 2, 3, 4, 4, ¿qué? A, B, C, J. Control C, ¿qué pasa? ¿Aló? Se me fue. Se fue. ¿Se fue el cliente? Terrible. ¡Qué barbaridad! Se fue el cliente, raro, perdimos. Estoy... Va, ahí está ya. Listo, dele. ¿Hola? ¿Cómo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No, escúchame, muy bien, también como tú, me alegro de tu recuperación. Ah, gracias, pero yo también me alegro más. Poderoso, te quería hacer alusión a ese tema, el hombre trajo de oro, lo usó Luis Echegoyen y Tito Carías en YSU también. Ah, no me digas. Felicidades. No. Espérame, no te vayas, ¿en YSU o en YSU TV? En YSU, lo usó Luis Echegoyen y Tito Carías en el programa de Cruz de los Dijokis. Oh. Tú no habías venido todavía al país. Ese fue el primer programa popular de música joven que hubo en El Salvador. Que fue el que dejó en su cargo a Tito Carías. Cuando se fue Luis Echegoyen para el norte. Ajá, cuando fue para allá. Habla de todo ello, son amigos y colegas tuyos. Va. Tuve la dicha de charlar con ellos. Y pues me hacía la memoria que te estoy viendo. Y me alegra que te haya recuperado, mi hermano. Bueno, y adelante. Y muchas gracias. Nos alegra que hayas compartido con nosotros ese recuerdo de lo que en qué se usó el tema del hombre del brazo de oro. Vamos otra vez. ¡Aló! ¿Hola? Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días, dime. Ah, bueno, yo sé que el domingo pasado te pidió música soul. Ah, vaya. Ok. Decime. Dos, tres canciones más, para no engañarnos. Bueno, para no engañarnos, de una vez te digo, de las tres que me pedís, una te voy a poner. Porque no te imaginas la cantidad de hagamos una cosa, una sol y una del rey. Bueno, ahí vamos a ver, dale. La de Stylix, You Make Me Feel Anew. Bueno, ok. Rey, ¿cómo se llama? A mi manera. Era mejor versión exitosa, porque esa canción, creo que si no estoy equivocado, la escribió el que canta O Carol. No, sí estás equivocado, porque no la escribió el de O Carol, la escribió un francés y la adaptación en inglés la hizo Polanka, que es contemporáneo de Neil. Él es contemporáneo de Neil Sedaka, que fue el que hizo. Cantó Frank Sinatra, pero que la puso de. Al tope fue Elvis Presley. ¿Ah, sí? Pero, ¿qué? Estamos al pendiente, pues. Y te van a agradecerte por todos los domingos. Crees lo que nos hace volar. Hoy que hablaste de los Beatles, música, estamos hablando en el 66, como dice la canción, ¿va? Aquellos diciembre ya no volverán. Pero volverán otros mejores. Cuídate. Con gusto, Sergio. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. can't depend to walk a path that sometimes bends. Without you, life has no meaning or rhyme. Like notes to hace sentir como nuevo. Parezco ser otro. El grupo se llama Stylistics. Gracias por hacernos compañía en este domingo. La primera vez que me enamoré de una computadora fue cuando jugué béisbol. Tenía una resolución increíble en una Apple IIe. Sí, una Apple IIe. Y eso fue allá por 1980, más o menos. Ahí, enamoradito, no solamente de la computadora, sino también del simbolito. El simbolito era una manzana, mm-hmm, mordida. Mm-hmm. Y, es, y ese simbolito... De Apple. Apple. Apple, correcto. Y que sacó varias electro. ¿Ah? Ajá, y eso lo tiene. Sí, lo tiene el teléfono, iPhone. Del iPhone. ¿Y sabe cuánto le costó a la Apple tener derecho a poner eso? No. ¿Cuánto? $29 millones. ¿Por qué? Porque antes. Con eso. Sí, horrible. Antes de la Apple, resulta que los Beatles habían hecho una compañía de grabaciones que se llamaba Apple, manzana. Mm. Y el símbolo era una manzana mordida, igualita a la que después agarró Apple como su logo. Mm. Y entonces le dijeron, hey, mira, te vamos a poner un juicio. No amenazaron y la pusieron. Y entonces tuvieron que arreglar y dejar a Apple que siguiera usando la manzanita por $29 millones. La Apple Records ya no existe, pero la Apple, con sus iPhones, claro que sigue existiendo. Este disco, traiga la manzanita. Yeah.

habla Sergio Gallardo, invitándolos a escuchar 1900 Ayer, todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Láser 92.9. Un día como hoy, en 1997, esta canción era la número uno. Y fue plagio, que conste. Hay un complot, hay un boicot, alguien me ha hackeado la computadora y se ha metido a interrumpir esa bella melodía que fue hecha gracias a un plagio. Sí, exactamente, y estamos hablando de que esa canción, ajá, ahorita... Bueno, las ganancias van dirigidas todas para los Rolling Stones. O sea, todo lo que genera ahorita. ¿Sí? Todo lo que genera esa canción. Esa canción va para los Rolling Stones. Todo el dinero es para ellos. Bueno, en realidad, para dos de los Rolling Stones, para Keith Richards y para el otro que es el compositor, uh-huh, de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó en esto? ¿Ha oído la expresión, mira, vos te dan la mano y te agarras hasta el codo? No. ¿No? ¿No he oído eso? No, nunca lo he escuchado. Nunca. Ah, bueno, es que es de viejitas. Ay. Entonces las viejitas tienen ese dicho, y ese dicho significa que se abusa de la confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque el grupo The Verve le pidió a los Rolling Stones permiso para usar como sample, así se dice, en el lenguaje moderno, o sea, el uso de unos cuantos acordes de esa melodía dentro de otra melodía. Y entonces los Rolling Stones le dijeron, va pues, está bueno. Y entonces los dejaron. Pero resulta que hay especificado una cantidad de barras, de compases que se pueden usar para que no se considere plagio. Y entonces estos se pasaron de la raya. Usaron más de la cuenta. Pero bueno. Y entonces Keith Richards y Mick Jagger les pusieron el juicio. Y lo ganaron. Y ahora esos dos nombres están incluidos en los créditos de la canción y ellos ganan regalías por compositores también. Ya le quitamos ese gusano que había provocado la hackeada. No lo intenten otra vez porque igual nos los vamos a batear. Down the El grupo se llama The Verve y era número uno por estos días hace unos cuantos años. Sí, en 1997, para ser más exactos. Nos escribe José Luis Serrano González. Él siempre nos recuerda las efemérides. A ver, Sergio Corona, por estos días, está cumpliendo años. Oliver North, ¿quién es este Oliver North? Es un señor que complotó, se le metió un gran juicio, porque el chero este se dedicó a contratar coca con apoyo oficial para conseguir armas y dárselas a los de Irán Contras. Se armó un relajo hasta hasta en el Congreso. Además, también Kool and the Gang, John Winston Lennon. Ah, sí, recientemente estuvo cumpliendo años John Winston en Lennon, lo mismo que John Entwistle. Este es del grupo The Who. Y además de eso, cumpliendo años también el Tico Torres. ¿Quién es Tico Torres? Él es el baterista de Bon Jovi. Y en la lista de cumpleañeros también por estos días, Daryl Hall, de Hall & Oates. Para aquel que se queja que no pongo música soul, lo que están escuchando es música soul, pero de Ojos Azules. Larga vida a Hall & Oates. Comenzaron en 1965 y aún están activos. Acaba de cumplir años hace dos días, Daryl Hall, 73. Las 10:03. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ahora puedes encontrar tus promociones en donas en 30 tiendas pronto a nivel nacional. Revista Vida Sana te invita a su evento Pink Power este sábado 19 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial Galerías, donde rendiremos un homenaje especial a todas las sobrevivientes de cáncer de seno. Ven y disfruta de una tarde de información, música y muchas sorpresas gracias a nuestros patrocinadores. Encuentra más información en nuestras redes sociales. Búscanos como Revista Vida Sana. Conduce Luz Mandrade. Participación musical Los Red. Te esperamos. En octubre, en Switzel Palacio de los Postres, lattes, capuchinos y frappés al 2x1. Y son deliciosos porque los preparan con café gourmet 100% salvadoreño. Bueno, vamos a darle otro consejito para optimizar el uso de su gasolina, Texaco, la gasolina inteligente. Y este consejito será gracias a las estaciones Texaco, Zurita y la que le gusta a Nati. La libertad. Vaya pues. No hay que acelerar innecesariamente. No está en una película de Rápidos y Furiosos. Deje usted de lado eso, del Rápido y Furioso, porque se le va el chorro de gasolina. Exacto. Consejitos de Texaco Zurita y Texaco La Libertad. El Súper es un súper ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Súper Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Te da más kilometraje. ¿Por qué? Porque es el combustible inteligente. Texaco con Tecron. Bueno. Bueno, bueno, nuestros compañeritos nos están escribiendo. ¿Qué dicen los compañeritos que están escribiendo? Vaya, mire, le tengo aquí los principales. Todos son principal. Todos son principales. Dice, el buen amigo Disc Jockey, Sergio Gallardo, el domingo pasado te pedí Don't Say Goodbye Again de los Jackson 5. Douglas Cortés, tu visita de los 70s en el edificio Palomo sobre la Darío. Excelente música y excelente programa. Gracias. También dice, buenos días, este compañerito dice, buenos días. Un saludo, Nati, para usted y don Sergio. Y quiero mandar un saludo para mi hijo, José Ismael García, que este día está cumpliendo 19 años, hasta China Meca. Y quiero pedirles una canción de los años 70, Lowdown de Buzz Scoggs. Ah, Lowdown de Buzz Scoggs. Va muy y bien. Y también, aquí dicen, permítanme, aquí dicen, hola, buenos días, Sergio y tu linda eficiente asistente. Dice que llegué tarde, pero ya estoy aquí. Salí tarde otra vez de trabajar, pero ya estamos desvelados con las pilas puestas escuchando 1900 ayer. Te saluda Eduardo desde donde dice Albert Hammond que no llueve. Por favor, me puedes complacer con Love You de Climax Blues Band. Dios les bendiga siempre. Hasta el sur de California, entonces. Porque ahí es donde dice Albert Hammond que no llueve. Adiós otra vez porque me vas a hacer llorar otra vez. Michael Jackson. Y esta es una de esas que rara vez la piden. Hasta el sur de California, Climax Blues Band, I Love You. When I was a younger man, I hadn't a care. Since then, I never looked back. It's almost like this. Ahorita vamos a, como se decía en los 60, destrabarnos. Heavy, man, heavy, así se decía.

Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Y además de eso, ningún otro combustible te da la calidad de refinado. Sí, por eso es que cuando usted le echa y dice, mire, lléneme el tanque, el carro no apesta como en otros lados. ¿Y eso a qué se debe? A que los otros tienen mal refinado. Dije que iba a incluir una canción por alguien que forma parte del club de los 27. Aquellos que murieron prematuramente a esa edad, al igual que Janis Joplin, Jim Morrison dijo adiós a los 27 años. Esto es algo de su trabajo, LA Woman, la chica de Los Ángeles, usualmente chelita pelo largo, rubio y bien bronceada. Never saw a woman so alone. La canción que le dio el nombre a uno de los álbums de The Doors, L.A. Woman, Mujer de Los Ángeles. Y el domingo pasado estuvimos hablando de surf. ¿Por qué? Porque nos acordamos de James Bond. Ajá. ¿Y también de? ¿También de qué? ¿De quién? No sé. De Paco. Ah, sí es cierto, saludos al jefe que hoy no nos vino a visitar, pero el domingo pasado sí. Pero más que todo por James Bond, porque había una secuencia que iniciaba de la... Madonna, ¿verdad? Sí, la canción de Madonna era el tema, cabal. Die Another Day. Sí. Qué buena. Ah, pero esa la vamos a guardar para un ratito. Ay, Blondie. Esta es la Madonna. Ah. Con el tema de la película... Die Another Day. Creo que Pierce Brosnan. Sí, Pierce Brosnan era el James Bond. El James Bond. I'm gonna wake up. Yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body. Y dijimos que hoy vamos a volver a hablar de surf por varias razones. Por algo que se nos quedó la vez pasada en el tintero. Y otra de las cosas que salió en las noticias en esta semana. La realización de dos eventos de carácter mundial de surf en La Libertad. El primero va a ser del 13 al 19 de noviembre en La Bocana. Y ese se llama Latin Pro. Y luego está el otro, que es un mundial, es SAP, creo que se llama. Tiene que ver con Standing Up Paddle. Paddle es una forma de surfear, remando con las manos. Y Standing Up, el que se ponen de pie en la tabla. Surf es algo que toda la vida quise hacer, pero nunca pude por mi mal equilibrio. A duras penas pude usar los patines. Ya me imagino usar un surf. Me hubiera ido de trompeta. Entonces, a raíz de eso, dijimos que hoy íbamos a hablar de surf nuevamente por esos dos eventos. Del 13 al 19 de noviembre en La Bocana, y el otro del 23 de noviembre al 1 de diciembre en el Sunsal. Y esos tienen que ver con un torneo, un circuito. Este circuito tiene su cancioncita hecha en la época que se puso de moda el surf en California, en los 70. Se llama el circuito Surf City. Esos coritos se supone que son el sonido de las olas. Surf City. Y estos gringos son abusivos. Dicen que Surf City queda en California, cuando en realidad debería de ser Polinesia, o si no, Oahu, que fue donde se inició eso del surfeo. Y hablamos también de surfeo porque la vez pasada se nos había olvidado mencionar que acá en El Salvador, hace mucho tiempo, en los 70, hubo una película que se filmó, y esa película tenía a lo lejos el patrocinio de George Lucas y Steven Spielberg, que al productor de la película le dijeron: mira, eso va a ser un éxito tremendo, va a pegar como loco. Y entonces se apuntaron con él y creo que le compraron un 1% de las ganancias de la tal película, que imagínense qué ganancias tuvo. La película costó 11 millones de dólares y le sacaron 4 millones y medio. ¿Qué tal para ganancias eso? Mm. Buen negocio, ¿no? Meto 11 y saco 4 y medio. Sí, además de eso, por aquí andaban por todos lados caminando tranquilos. Eran tres los artistas principales. Uno era este que tiene la mandíbula así medio cuadrada, Bossy. Y los otros dos eran John Michael Vincent, quien después se dio a conocer con una serie de televisión que se llamaba El Lobo Aéreo, Airwolf. Y el otro era William Katz, que era bien bonito, pero saber qué le pasó, que se suponía que iba a tener una buena carrera porque hizo la segunda parte de Sundance Kid, Butch Cassidy de Sundance Kid,

Entonces es el momento adecuado para que le demos un consejito gracias a las estaciones de servicio Texaco Zurita y Texaco La Libertad para que usted maximice su combustible inteligente. ¿Qué hay que hacer? Hay que frenar con suavidad. Lo ideal es decelerar y reducir la marcha lo más tarde posible. Ah, no hay que andar de locos. Y recuerde, otra cosa interesante, que tiene freno, además de bocina, porque hay un montón de gente que lo que hace es, en lugar de frenar, toca la bocina y se le dejan ir a uno encima. No, hombre, no es justo eso. Hacemos parte de esa campaña. Y hablando de campañas, cuando quieras un gato o un perro, es mejor adoptarlo y no comprar. El Super es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán, recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Dentro de un momentito vamos a tener una muy, pero muy buena sugerencia para aquellos que son compositores. ¿Sí? Le juro que sí. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? ¡Ajá! Recuerda, Texaco con Tecron es el combustible inteligente. Bueno, estábamos hablando de surf y estábamos hablando de la película que se hizo en El Salvador, Big Wednesday, además de otros lugares. 11 millones de dólares costó y fue lo que se llama un flop. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero antes, un recordatorio. Les habla Sergio Gallardo, invitándolos a escuchar 1900 Ayer, todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Láser 92.9. Y hablando de películas de surf, la más reciente vino a ser una que tenía como protagonistas aquel que salía en la del Fantasma del Amor. ¿Cómo se llamaba? El del Fantasma del Amor. Sí, el de con que lo mata el Chero por quedarse un relajo que hace. Patrick Swayze y el otro era Keanu Reeves. Ya, que se está mezclando así. El ¿cómo se llama? Cuando hacen la escena romántica que le agarran las manos. Sí, a la Whoopi Goldberg. Ese es el Patrick Swayze, que sale en una película de surf que se llamaba Breakpoint. Y era de un joven que formaba parte del FBI y que se infiltra entre los surfeadores, porque entre los surfeadores había una banda que se llamaba la banda de los expresidentes, que asaltaban bancos con máscaras de expresidentes de los Estados Unidos. Esa era una de las películas. La más famosa fue en 1966, se llamaba The Endless Summer, y hablaba de cómo los aficionados al surf seguían las olas por el mundo entero viajando en un circuito especial, The Endless Summer. Y luego la que se hizo en El Salvador, esas son las tres que yo recuerdo, se estrenó en 1978 y se llamó Big Wednesday. Cuando filmaban allá en La Libertad, ellos querían saber qué habían hecho y cómo les habían quedado las tomas, y entonces les prestaron el cine colonial que quedaban donde hoy está el casino del mismo nombre. Gracias a los Vieites, que eran los dueños del cine, ellos llegaban después de hacer sus tomas en La Libertad y ahí miraban el trabajo para ver si lo repetían, no lo repetían, si lo podían usar, qué les hacía falta y todo. Bueno, y reitero, tanto el Billy Katz como el otro, el Jan Michael Vincent, andaban de arriba para abajo. Yo los encontré un par de veces cerca del, ¿cómo se llama este? Se llama El Salvador del Mundo. Mm-hmm. Ahí andaban. Y lógicamente aquí no los conocían mucho, y entonces ellos felices porque podían irse a tomar un café o cualquier cosa y nadie los iba a estar molestando. Deme un autógrafo, me tomo unas... Ah, no, en esa época no habían selfies todavía. Bueno, eso en lo que respecta a la tal película hecha en El Salvador. Y había música, porque el surf era toda una filosofía, toda una manera de vivir. Y tenía su musiquilla, musiquilla que los Beach Boys la hacían, y en ella le cantaban a las cosas que eran propias de la cultura de los surfeadores. Y entre los surfeadores se usaba tener carros chabeleados, carros modificados, les decían los hot rods, y no solamente tenían derecho los surfeadores, también tenían derecho cualquier viejita, como la viejita de Pasadena. La viejita de Pasadena que tenía su hot rod y no usaba el combustible inteligentemente porque ella andaba acelerando como loca, que cualquier día de estos iba a agenciarse una de esas cosas que los buceros no pagan. ¿Cómo es que se llaman? ¿Quiénes? Los buceros que no pagan. No sé, dígame. Yo le digo, usted tiene que saber. A la viejita por andar corriendo en el Colorado Boulevard le van a poner una... Nati. Espéreme, que me ha agarrado en curva. Sí, bien en curva. Bien en curva. ¿Qué le ponen a uno cuando anda hecho un loco? Y que los buceros no pagan. ¿Multa? Ah, va. Va, pues sí, una multa. Y una yo, multa le van a la vieja. Y esa ya tenía miedo de que me dijera otra palabra de pues sí, que utilizaban antes, ¿verdad? Yo dije, ay, tampoco. Dios mío, una multa. De... Una multa de toda la vida. Un esqueleto de toda la vida. ¿Ah? Sáquenlo. Sí, entonces era la viejita de Pasadena, puesta en surf, una viejita que divertido, porque a mí la canción me gustaba tanto que cuando primera vez llegué a Pasadena, que fue lo primero que hice, ir en mi carro rentado a correr por el Colorado Boulevard, en donde paseaba la viejita de Pasadena. Bueno, ahora sugiero una cosa. Así como la viejita de Pasadena era un personaje de la época del surf, aquí podíamos hacer algo salvadoreño, tropicalizar la canción y poner la viejita de la calle del Mirador. Solo que esta viejita tendría que tener una moto. Una moto. Y, claro. Ajá, y entonces estar corriendo todas las noches y escondiéndose de la policía, que rara vez llega y los deja correr como locos allá en la calle del... ¿Cómo se va a llamar la canción? La viejita. ¿La viejita? De ahí del Mirador. De la calle del Mirador. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me. Smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's by my. Esta canción dio origen al uso de los sintetizadores, solo que esto lo que usaron era una especie de sintetizador que se llamaba Theremin, y también dio origen a la grabación de la música llamada progresiva. Los Beach Boys la hicieron un 10 de octubre. Good Vibrations, las vibraciones buenas, buenas, buenas. Y aprovechemos el tiempo para enrollarnos con nuestros patrocinadores. 1900 ayer. Nos queda una hora, las 11 de la mañana, con un minuto.

De las canciones de Kansas que casi no se ponen, ¿no? Exacto. La única que se pone es la... La Dust in the Wind. Cabal, la del violín. Es terrible. ¿Y a usted le gusta esa canción? Sí, a mí me encanta. ¿Por? La que más me gusta. ¿Cuál? ¿Esta? Esta. ¿Y por qué? Me encanta. Porque le voy a comentar a todos, porque ya le comenté a Sergio, pero quiero comentárselo a todos, que este es una, el soundtrack, bueno, el main theme de una serie famosa que ahorita pues está en la 14 temporada, 14, Supernatural se llama. Y había un, en esa serie salen un montón de canciones conocidas de rock, más que todo, y pues desde ahí me gustó. Ahí la oí por vez primera. Sí, cuando tenía unos 12 o 13 años tenía yo. 12. O sea que usted está viendo esta serie casi desde su principio. Estaba desde que estaba chiquita con mi papá la veía. lo profundo ama el disfraz. Separemos el amor de la vivez de mi pigar dolor. Solo por espinas desechar la flor. Los miembros de Soda Stereo, los que están vivos, creo que deben andar en aguas. Han decidido hacer una nueva gira que se va a llamar El Adiós a Cerati. Se suponía que como invitado iba a estar Benito, el hijo de ellos, que ahora ya no quiere ver nada con ellos porque se reunieron, me imagino que para que les ayudaran con la promoción, con el jefe de gobierno de Buenos Aires. Entonces, como él está contra el cambio, ese es el eslogan de Macri, entonces los declaró que no quieren ni verlos. Y entonces él no va a estar en esa nueva gira de Soda Stereo, pero quien sí va a estar es el cantante de Coldplay. ¿Quieren rock and roll? Okay. La canción se llama Prófugos y es una de las composiciones de Gustavo Cerati, quien en breve tendrá un nuevo homenaje que creo se va a llamar Gracias Totales, y es una gira hecha por Charlie y por Zeta, dos miembros de Soda Stereo, que se iban a hacer acompañar del hijo de Cerati, Benito, pero Benito se ha puesto enojado por cuestiones políticas. Ah, van a creer. Pero el que sí todavía se apunta es Chris Martin, el cantante de Coldplay. Por cierto, para el mes de septiembre del próximo año ya han anunciado que se va a reunir y van a hacer gira y toda la cosa ese grupo, Coldplay, así que le va a servir a él de calentamiento. Dicen que en septiembre es la fecha que estos muchachos tienen ya listos sus conciertos. Por cierto, dicen que hoy, ojo, se les metió láser en español a su frecuencia. ¡Hijo! ¿Quién dijo eso? Aquí el amiguito Alex dice. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against. Volvemos con la mejor música de todos los tiempos. 1900 ayer. Las 10 con 22. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. You'll never know how much I really. Buenos momentos. Bellos recuerdos. Y grandes éxitos de la década de los 50s y 60s. Disfrútelos en Oldies Music. Domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Radio Láser 92.9. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. Ese era el Tigre de Gales y aquí rugimos con un nuevo consejo gracias a las estaciones de servicio Texaco, Zurita y la otra. La Libertad. La Libertad. Hay que reducir las cargas innecesarias, se lo vuelvo a recordar, siempre antes de emprender camino, más si es un viaje largo. Debemos racionalizar el volumen y el reparto de las cargas. Es decir, Sergio, no viajen con viejos ni viejas gordas. Yo como estoy flaco ahora me llevan. Es un super ahorro. Pagando con tu tarjeta de crédito Selectos Cuscatlán recibes 7% de descuento en Super Selectos. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Regálate lo mejor, comprando con la tarjeta de crédito Multipremios Cuscatlán. Acumulas millas canjeables por regalos o viajes. Ahora tus compras son ganancia todos los días con las tarjetas de crédito Cuscatlán. Condiciones, tasa de interés, comisiones y recargos disponibles en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. el combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Mejor refinamiento, además de mayor octanaje. Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Les habla Sergio Gallardo, invitándolos a escuchar 1900 Ayer, todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Radio Láser 92.9. Y creo que no hemos usado mucho el teléfono, ¿verdad? No. Entonces hagámoslo. Bueno. Vaya. El número 2224-1514. Otra vez. 2224-1514. Estamos ya listos para que sí, usted. Sí, hay una. Mira. Bueno, entonces ya no estamos. Ya no estamos listos. Ya no estamos listos, ya le agarraron la línea. Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Bien, le saluda Sandra de San Miguel de Mercedes, Chalatenango. ¡Qué lejos! Sandra es la chalateca que no es Chele, ¿verdad? Vaya, porque por su casa no pasaron los españoles, así era la cosa. ¿Cómo no? Vaya, cuénteme. Yo quisiera de 1900 ayer escuchar. Uy, se siente. Espéreme, se siente, sí, está entrecortado. Kiss. ¿Aló? Quiero escuchar de 1900 ayer una de Kiss, Nacido para Marte. Ah, vaya, con todo gusto. Ya se la ponemos. Bueno, y sabe, ¿verdad?, que un montón de gente se quedó encandilada porque dijeron que Kiss iba a venir a El Salvador, pero yo creo que era solamente una prueba. ¿No supo usted ese chambre? ¿Cómo no? ¿Y supo en qué había quedado? Ya no supimos nada más después. Ya no supimos nada más. Bueno, ok, gracias. ¿Cómo está el clima allá en Chalate? Gracias. No me dijo cómo está el clima. Vaya, pues, no me diga. Total, yo no quería ir hoy a Chalate. Pero por si acaso voy a llevar mi paraguas o mi sombrilla. ¿O será que el paraguas es para hombres y la sombrilla para mujeres? It all to you. El grupo Kiss que está organizando una nueva gira. ¿Cómo se llama la gira? Tiene que ser el fin. End of the Road. End of the Road. Sí. Fin del camino, así le han puesto a esa gira. Que, a ver, el 16 de noviembre va a estar en Australia, en Perth. El 21 de noviembre en Australia, en Melbourne. También el 19 en Adelaida. Y luego en Melbourne se van lejos, lejos, lejos para iniciar esta gira que se va a prolongar hasta el año 2020. Va a andar también por Sudamérica, tengo entendido que ya están contratados para ir a Chile y para ir también a la Argentina. ¿Tiene usted algún dato más? No. No. Por el momento. Vaya, deme un dato, el número de teléfono, porque ahorita quiero complacer a alguien inmediato. Va. Otra vez, 22-24-15-14. Vaya pues, otra vez. 22-24-15-14, esperando la llamada. Estamos esperando. 22-24-1-5-1-4. Ahorita suena, rin, rin, la sucesita azul, y ya estuvo, y de inmediato estira. Qué raro, fíjese que está. No, quité eso. Es que está mal, pues, mal colgado, ¿verdad? A ver. Ahí está, ahí. ¿Aló? Ahora ya está bien colgado, ¿con qué razón? No son nada. Ahí está. ¡Aló, aló, aló! Hola. ¿Hola? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos muy bien. Tenemos por ahí una canción de los 70. De los 70. De los 70. Para ser específico, like... de Dennis Parker, no sé si la tendrán a la mano. Espéreme, ¿cómo me dijo que se llamaba la canción? Like Dos, un águila, de Dennis Parker. ¿De Dennis Parker? Sí, que me parece que fue la única canción que sacó este artista, porque también era actor. ¿Y se llamaba Dennis como Daniel? Sí, exacto, Dennis Parker. Ese nombre. Like an Eagle. Vaya, pues ya la vamos a poner de inmediato, porque por ahí la tenemos botada. Aquí, ¿qué pongo? En el 3, en el 4. En el 3B. Vaya, pues ahí está, lista. Gracias. El volumen. Ahí vamos. Gérard Lenormand, si tu veux devenir très vite un vrai New Yorkais, il faut te balader comme ça, dans Central Park, armé d'un énorme transistor qui te permettra d'écouter ta radio disco préférée. Et là, il y a de fortes chances pour que tu tombes sur cette chanson qui passe 40 fois par jour à la radio ici et qui peut-être deviendra un succès en France un jour. Like an Eagle, Dennis Parker. Thank you. Like an Eagle de Dennis Parker, una de las canciones que fue grabada bajo el sello Casablanca, el mismo para el que grabó en un tiempo, Kiss también grabó Donna Summer y Dennis Parker. Listo. Vamos a... ¿Al teléfono? Otra vez. ¿O al WhatsApp? Vamos a las dos cosas. Empecemos por el teléfono. Y de ahí vamos... ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué pasó? Se oye bajo. Creo que el teléfono de él se oye bajo. Yo no lo oigo nada. Está en sí, el... Sí, está en todo volumen. ¿En el 4 o algo? En el 4. No, ya está. El problema está que no tiene volumen, creo, el celular. Porque está todo volumen. Estoy tranquilo. Pero no lo oigo para nada. Bueno, ni modo. Bueno, mientras tanto... Dele con el WhatsApp. Ay, mire, ya está otra vez. Dijimos... Ay, Dios... No. Pánico escénico, se llama eso. Vaya, démosle aquí, pues. O va a contestar. Otra vez. Va, no. Dele. ¿Aló? Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. ¿Puedes poner algo de YouTube? Ay, de YouTube. Ah, sí. Tenía que poner algo de YouTube, lo había prometido. ¿Qué querés vos que ponga? Una que se llama Bad. Una que se llama Bad. Vaya, pues, con gusto ya la voy a poner. Muchas gracias, Sergio. De nada, para servir. Ah, mira, espérame. ¿Has tenido algo que hacer con una celebración de graduación del colegio? De la orquesta Don Bosco. Ah, no, entonces te confundí, ¿oíste? Gracias. Sí, es que, dime. El próximo 26 de octubre, el Club Acetes será la primera reunión de los ex integrantes de la Orquesta Don Bosco. Ah, qué interesante. 26 de octubre, ¿dónde va a ser? En el Club Acetes. ¿Club? Así que ahí estarán reunidos desde los fundadores de los años 60, 70, 80 y 90 hasta que desapareció la orquesta. Ah, qué gran pérdida si se desapareció. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el servicio social. De nada, con todo gusto. Es un gustazo. Además de eso, vamos a enviarle un saludo grande a los Pericos de 1974, que en este fin de semana han tenido su reunión. Bueno, dijimos que íbamos a ir a... Antes de ir a comerciales, vamos a leer aquí los saluditos de los compañeritos. Vale. Dice, Sergio y Nati, me gustaría que todos los días fueran domingos para escucharles bonito y único programa que me hace recordar mis años mozos. Sergio, eres lo máximo, te las podés todas. Dime cuál fue la primera canción que pusiste cuando debutaste y si la podemos escuchar. La primera canción con que debuté. Fíjate que era una canción que a mí me gustaba y la fui a incluir en la programación porque ya la habían sacado. Y para colmo de males, me estaba estrenando en una Semana Santa de hace 50 años. Y digo para colmo de males porque en esa radio había un locutor que estaba detrás de una vidriera y del otro lado había un operador. Entonces, yo quería ser DJ, me pusieron los controles y entonces no me dieron operador, sino yo lo hice todo. En esa radio, pues, porque no se hacía así. Para colmo de males, al nomás empezar la tal canción, no abrí la perilla que debía, y entonces la anuncié, y aquí está, y abro la tal perilla, y no salió nada, primera vez al aire, y primera canteada, que achicada. Bueno, ya volvemos. Espérenme, uno más. Apúrese. Mire que me dio risa, que me dicen, buenos días, Sergio Gallardo y Nati Cetera. Preferiría llamarme Natalia Cat. Ah, vaya, okay. Yo creí que me iba a decir Lamb, porque Robert Lamb está cumpliendo años hoy. ¿Verdad? Sí, ya vamos a poner algo de Chicago por eso. Vaya. Dice, pongan el poema que usted grabó, Especies a punto de extinguirse. Saludos de Carlos Salles. Muy bien, démosle pues. Vamos. Vamos.

la inconfundible voz que marca a YouTube. La canción se llama Bad. Y como dice la obra que se va a poner por el Teatro Hamlet, todo se arregla con solo decir bidi bibadi bibú y se produce la magia extraña. The Electric Light Orchestra. Traducida como la orquesta de la luz eléctrica. Mala traducción porque el sentido es la orquesta de música ligera, pero con electricidad. Con instrumentos así. Bueno. Los que saben reír en su vida cotidiana y hacer su trabajo de muy buena gana. Los que han escalado los más altos puestos y aún después de ser electos siguen siendo honestos. Médicos sufridos que aún hacen visitas y atienden puntuales a todas sus citas. Buenos operarios, que son muy escasos. Arquitectos creativos con muy buenos trazos. Los que duro trabajan sin nunca rendirse. Son especies que están ya por extinguirse. Los que no se dejan vencer por los años y que sobreviven a mil desengaños. Gente que en familia se sabe reír, sabe a ratos jugar y a ratos vivir. A los que comprenden que a todos los niños hay que prodigar cuidado y cariños, dejarlos correr, dejarlos jugar. Niños que no sueñan a estrellas llegar, cipotes que no sufren por poder distinguirse, son especies que están ya por extinguirse. El grande que sabe cuidar del pequeño, el marido que a nada le frunce el ceño, pintores que en su obra dan el corazón y con ello logran que haya comprensión. Los que se casan para toda la vida, sabiendo que esta será compartida. Aquellos que flotan en su nube de rosa, deseando hacer teatro más que otra cosa. Las hijas que saben a qué hora recluirse, esas son especies ya por extinguirse. Los que usan el músculo para trabajar, los que nos divierten, los que saben cantar, aquel que escucha a su conciencia, sea niño, adulto o esté en la adolescencia. Los seres humanos que con cariño y valor a este planeta le dan paz y calor, amarillos, negros, blancos y morenos, desde campesinos, astronautas y galenos, luchemos todos, todos por unirnos, porque somos especie a punto de extinguirnos. Que conste, solo porque me la pidieron la puse, porque yo soy tímido. Una melodía que va para Lito Ibarra, el papá del internet en El Salvador y el inventor de No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. If con esta canción escrita por Robert Lamb, nos despedimos. Hoy el cumpleaños, por cierto. Adiós, Nati. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Primero Dios. Me encanta. Natalia Cat. No pasa. Natalia de Lamb. Natalia de Lamb. Vaya, de todo. Sacabuche, patecuche, decía San Juan. Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos.